un sueño. Estoy seguro que por ti, mi Dios, todo puede suceder. Aprendí a creer y mis ojos lo han visto.